Nos ponemos desde ya en manos del fisio, así lo anuncia esta sintonía y así lo dice nuestro calendario, ¿no? Nuestra programación, que los jueves a las 4:30 reserva este hueco para el cuidado de nuestra salud, el cuidado de nuestro cuerpo. Y lo hacemos, como siempre, como casi siempre, de la mano de Ana Hierro, fisioterapeuta de Avantli, que nos atiende nuevamente al otro lado del teléfono. Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Bueno, pues para hoy teníamos o tenías previsto un programa acerca de los mitos de la fisioterapia. Imagino que te encontrarás con muchos de ellos o te irás encontrando muchos de los temas que vamos a abordar en los próximos minutos. Son situaciones reales que te han pasado, ¿no, Ana? Sí, sí, totalmente. ¿A qué se suelen deber? ¿A la falta de información estas falsas creencias? Básicamente sí. Realmente no, yo creo que esa falta de conocimiento nos hace pensar, bueno, muchas de las cosas que vamos a hablar ahora, y creo que, bueno, que es importante desmentirlas para que, bueno, que cada vez conozcamos más temas que podamos abordar y cómo podemos ayudar, sobre todo eso. Dentro del servicio público, que es una de nuestras labores, pues la pedagogía yo creo que se incluye dentro de ello y es un poco lo que vamos a abordar en los próximos minutos. El primero de los mitos, Ana, es algo que hemos comentado en algún que otro programa, lo he comentado yo porque sí es verdad que esto lo he escuchado yo mucho, ¿no? Y es que asociamos el fisioterapia al deporte y el tratamiento de fisioterapia no es solo para lesiones deportivas, ¿verdad? Como ya hemos visto durante estos programas, ¿no? Sí, totalmente. Está muy encasillado en que solo va a tratar a lesiones deportivas, pero que realmente la fisioterapia puede abarcar un grupo muy diverso de personas y, bueno, y de afecciones, por ejemplo, enfermedades neurológicas, enfermedades cardíacas, enfermedades respiratorias, afecciones pediátricas de niños, también a nivel de geriatría. Nosotros, por ejemplo, vamos con Meraki y vamos a ayudar también a las personas mayores para hacerle más fácil su día a día. También, bueno, las condiciones musculoesqueléticas que ya hemos también hablado en anteriores programas, lo que también comenté, el programa también de suelo pélvico, que podemos ayudar también en multitudes de campo a nivel también de suelo pélvico. O sea que abarcamos mucho más que solo el deporte. Al final vuestra función, lo pensaba ahora mientras hablaba de vuestro programa con Meraki, ¿no? Es mejorar y alargar la calidad, la vida y la calidad de vida, ¿no? La calidad de vida sobre todo. No es lo mismo una persona de 80 años que no se pueda mover ni hacer sus cosas de la casa o darse un paseo, que esa persona pueda hacerlo, incluso que tenga un poquito más de movilidad y que se pueda mover mejor y poder hacer su cosita de la casa, como dicen las personas mayores, y bueno, y que puedan al menos salir a andar, a darse un paseíto, que eso al final le dan vida. Claro, y para mejorar y alargar esa calidad de vida, mientras antes empecemos, mejor, ¿no, Ana? Evidentemente, si empezamos una edad más tarde, pues no va a haber mucho margen, ¿no? Mientras que si empezamos en una edad más pronta, o no, tampoco tiene que depender de la edad, sino de que empecemos nosotros a sentir, dolencias, patologías, afecciones, ¿no? Claro, también no hace falta sentir esa dolencia o esa afección, simplemente el mantenernos activos. O sea, yo hago eso, mucho hincapié aquí en consulta, el tema de que estemos activos, que estar trabajando no me vale. Hay que salir a caminar, hay que hacer algo de ejercicios de movilidad, ejercicios de fuerza. Al final eso nos va a mejorar y esa calidad de vida para un futuro. O sea, no es lo mismo una persona que no se mueva absolutamente nada, que solo va del trabajo a su casa al trabajo, y está todo el día sentado en una silla, o sea, todo el día de pie y no hace absolutamente nada, que una persona que aparte de sus 8 horas que está sentado, pues cuando termina pues va a hacer su ejercicio, va a caminar, que no va a ser lo mismo una calidad de vida de una persona sedentaria que de una persona activa. Claro. Al final eso a la larga te va a beneficiar una barbaridad. Escuchamos también que nuestros médicos, por ejemplo, me han derivado al neurólogo, por ejemplo. En vuestro caso, no vamos a escuchar nunca mi médico de cabecera me ha derivado a un fisioterapeuta, bueno, entre otras cosas porque no lo necesita. A lo mejor si es posible que el médico de cabecera te diga, oye, pues esto mejor lo trátalo con un fisioterapeuta y demás, pero no es necesaria esa derivación, ¿no? No es necesaria. Los fisioterapeutas, o sea, estamos bien capacitados para determinar también si un paciente requiere atención médica o si requiere tratamiento de fisioterapia, por así decirlo. Nosotros podemos examinar, como también he comentado en otros programas, podemos examinar y podemos diagnosticar a nivel de fisioterapia a un paciente y planificarle un protocolo de tratamiento. O sea, de hecho, yo si veo que ese paciente necesita realmente ir a un médico, yo lo voy a derivar al médico directamente. Me ha pasado con pacientes que directamente me han venido y he dicho, esto no es mi competencia, claro. Visita a tal especialista. Porque al final, eso es también, o sea, no me gusta el tema de abarcarlo todo. O sea, si yo no puedo abarcarlo, al final yo voy a derivar. Porque claro, cuando es una cuestión vuestra, de vuestra área, sí que sí podéis realizar un diagnóstico, ¿no? Estáis capacitados para ello. Claro. Por supuesto, por eso siempre es muy importante hacer una buena valoración al principio, como ya también he comentado, porque ahí vamos a ver si nosotros podemos abordar esa patología y podemos ayudar a esa persona, o directamente puede decirle, pues mira, ve que te vean tal especialista y te puedo ayudar. Yo ahora mismo no te puedo ayudar en esto, vamos a ir por otra vía. Dicen que, bueno, también escuchamos la frase, bueno, pues la única opción que me queda es la operación, ¿no? ¿Y es esa la cirugía, Ana, la última o la única vía en muchas de las afecciones, patologías, casos que tú ves? No, la fisioterapia es un proceso de tratamiento que no es quirúrgico y tiene como objetivo eso, reducir ese dolor y mejorar el movimiento y restaurar esa funcionalidad. A lo que hemos comentado, para mejorar la salud del paciente y la calidad de vida. Entonces nosotros podemos trabajar afecciones degenerativas de disco a nivel lumbar, osteoartritis, podemos trabajar desgarro en manguitos de rotadores, temas de desgarro de menisco, y cada vez la fisioterapia está demostrando que suele ser más eficaz en esas patologías, igual que una cirugía. Incluso hay pacientes que se operan y están peor después de la cirugía. Y es cuando nosotros ya ahí también entramos del tirón para solventar eso. Uh-huh. Por ejemplo, hay casos que con la fisioterapia podemos trabajar y no es necesario operar. Por ejemplo, me ha pasado con muchos hombros que con la fisioterapia hemos conseguido que ese paciente no se opere. Uh-huh. Entonces, pues bueno, ahí podemos ver bastantes patologías y evitar esa cirugía. Claro, porque muchas veces al final la cirugía puede ser contraproducente para otras cuestiones, ¿no? O sea, puede arreglar un problema, pero te va a limitar por otro lado, ¿no? Exacto. Uh-huh. Totalmente. Y hemos, por eso, incluso en rodillas también, ha pasado con pacientes que hemos trabajado con fisioterapia y que han evitado esa cirugía, incluso también con pacientes de lumbalgia, de lumbares, con hernias discales. Al final eso es una cirugía que te van a fijar una columna, al final. Uh-huh. Eso pues ayuda bastante. Uh-huh. Ana, también se os mal llama, ¿no? Masajista, ¿no? Voy al masajista, ¿no? Cuando en realidad va un fisioterapeuta, porque, bueno, pues hay quien asocia el fisioterapeuta a los masajes, nada más, ¿no? Me mata eso. Sí. Sí, eso es muy cierto. Sí. Muy cierto. Esto es algo que las personas están muy equivocadas, porque el masaje terapéutico es una pequeña parte de lo que nosotros hacemos a nivel de tratamiento. Ya que, bueno, he hablado de las técnicas que usamos aquí, pero que no solo tratamos los músculos, que podemos tratar una fractura, una luxación, traumatismo, o sea que podemos trabajar muchas cosas, no solo damos masaje, damos movilidad, podemos trabajar articulaciones, que no nos encasillen siempre con los masajes. Bueno, afortunadamente pues hemos ido abordando, ¿no? Cuestiones, casos, dolencias que, bueno, pues tú misma lo has dicho, ¿no? Has explicado que no requieren de masaje, sino que, bueno, pues optáis por otros tratamientos. Ana, esto me lleva a preguntarte otra cosa. ¿Los masajes duelen o la fisioterapia en general duele? Eso también otro mito que tenemos, que todo el mundo se cree que venir al fisio es pasar un mal rato. Y para nada. O sea, no tiene por qué doler de forma general. Es cierto que, por ejemplo, si vamos a trabajar una zona que está más contracturada o más tensa, pues evidentemente va a molestar. O si estamos trabajando un tendón, ese tendón está agudo, está dañado, pues es normal que te va a doler. Pero siempre eso, por eso es importante lo que digo siempre, adaptarnos siempre a la tolerancia de ese paciente y a la patología. No es lo mismo trabajar una persona joven como tú, por ejemplo, que hace deporte, qué tal, a una persona que tenga 70 años y tenga osteoporosis. O sea, no podemos trabajarlo con la misma intensidad, por ejemplo. Uh-huh. Esa persona con osteoporosis hay que trabajar mucho más suave, movimientos mucho más suaves, porque podemos provocar otro daño a esa persona. Entonces siempre hay que adaptarnos, o por ejemplo una paciente con fibromialgia, tampoco podemos trabajarlo con la misma intensidad que una persona que no tenga ninguna patología. Entonces uh-huh. siempre hay que adaptarnos a esa persona y a su tolerancia al dolor. Luego también hay otros tratamientos, ¿no? Lo hemos hablado aquí, ¿no? Como la presoterapia, la Indiva, ¿no? Que no son tratamientos no invasivos y que no implica, es cero dolor. Claro, por ejemplo, a mí me gusta tratar, como he dicho otras veces, me gusta trabajar mucho tendones, ligamentos con la EPI. Pero me vienen pacientes que le tienen fobia a las agujas y yo no voy a pinchar a ese paciente y a torturar a ese paciente. Pues le explico que tenemos otro tipo de tratamiento, que es la Indiva, que podemos tratarlo perfectamente a nivel de tendones también, y es totalmente indoloro y ese paciente no sufre. Uh-huh. O sea, que... Claro. Que es eso, que no tienes por qué siempre el paciente sufrir. Uh-huh. Que hay montones de tratamientos y podemos trabajarlo de otras formas que evitemos ese sufrimiento y eso a ese paciente, porque al final lo que vamos a crear un rechazo a lo que es la fisioterapia propia y a la terapia. Entonces ese paciente puede decir, yo para sufrir no voy. Claro, es que hay que encontrar el término medio, ¿no? Hay que relativizar un poco las cosas. Ni soy ogro, que una vez que entras en la clínica va a pasar un mal rato, no tienes por qué pasar un mal rato, pero tampoco cuando hablamos de masaje de fisioterapeuta no vas a un spa, evidentemente. Evidentemente tampoco. Si vienes porque tienes una contractura y eso evidentemente te va a doler. Sobre todo al principio te va a molestar más y después conforme se vaya relajando el tejido, pues evidentemente vas a sentir menos dolor. Mm, claro. Pero eso, que no tiene siempre que sufrir. Yo, por ejemplo, cuando veo que una paciente está muy tensa o tal, pues en vez de trabajar primeramente manual, trabajo con Indiva. Provocamos esa vascularización en el tejido, relajamos el tejido primero y después ya sí trabajamos manual. Mm. Pero de primera meterle a lo mejor las manos, pues le puede provocar mucho dolor a ese paciente. Entonces, como digo, me adapto a él y pues trabajamos primeramente con Indiva, adaptamos ese tejido y después pues trabajamos manual. Claro, evidentemente, mientras más contracturado, por ejemplo, ahora que hablabas de las contracturas, mientras más contracturado, mientras más lo dejes pasar, pues más te va a doler luego, ¿no? Totalmente. Justo ayer me vino un paciente, además tengo mucha confianza con él, uh-huh. y me dice, me acordé de ti un montón, porque ¿verdad? Le di bastante, porque venía muy mal. Y claro, al tratarlo, pues verdad que estuvo, el día siguiente se pues, acordó de mí un montón, me dice, me acuerdo de ti, yo lo más grande, yo ya lo sabía, y también te avisé, y me dice, pero es verdad que a las 48 horas estaba mucho mejor, o sea, entonces verdad que también siempre el primer proceso, las primeras 24-48 horas, verdad que va a estar más inflamado, con más rigidez, pero pasado ese proceso inflamatorio que provocamos, va a notar la mejoría, y eso es lo que nosotros también buscamos en el paciente. Yo es verdad que cuando veo que está muy cargado y le trabajo un poquito de trabajo, le digo, mañana va a estar molesto, que es normal, entra dentro del proceso, haz esto, haz lo otro, le doy sus consejos y en vez de pasar esas 48 horas casi siempre o esas 24 horas, se va a encontrar mucho mejor. Uh-huh. Y eso, por eso de que, por ejemplo, ¿no? Las primeras 48 horas pues tienes molestia o tienes cierto achaque, ¿no? Porque has trabajado, ¿no? sobre esa zona, ha hecho un efecto y tiene unas consecuencias. ¿Es por eso por lo que hay quien piensa que la fisioterapia empeora el problema, Ana? No, tiene por qué. Es que a mí esa cosa, igual, si está, por ejemplo, te entra una crisis de mareos, por ejemplo, y dices, no, que no te toquen, que te van a poner peor. Pues evidentemente, si nosotros vamos a adaptar lo que le comentaba antes, nosotros vamos a adaptar eso al paciente. O sea, que nosotros vamos a diseñar ese programa de tratamiento para adaptarnos por ejemplo, a los mareos. Para adaptarnos a esos mareos y que esos mareos disminuyan. No porque te toquemos te vamos a empeorar el problema. Lo que vamos a intentar es aliviarte ese dolor, aliviarte esos mareos. Te he puesto un ejemplo de los mareos porque se me ha venido en la cabeza. Uh-huh. Pero eso, vamos a intentar que eso sea, te aliviemos en ese momento. Evidentemente, si vemos una patología que está muy aguda y que no podemos tocar, no vamos a tocar, pero evidentemente, yo por ejemplo, he tratado de 15 que se lo acaban de hacer por la mañana, han venido por la tarde, y evidentemente ese paciente ha ido mejor desde el minuto uno. Uh-huh. Entonces hay claros ejemplos que podemos tocar de primera hora incluso técnicos o pacientes que se han desgarrado dándote un tirón, han venido directamente, hemos acortado todo el proceso de recuperación. Muchas veces cuanto antes vengamos, antes controlamos esa inflamación, incluso provocamos más inflamación para actuar más, que el cuerpo actúe más rápido y baja, y evidentemente provocar la aceleración del tratamiento. Claro, todo eso me lleva un poco a comentar, ya si te parece, a modo de cierre, algo que tú has hecho mucho hincapié aquí durante estas últimas semanas, ¿no? La importancia de una valoración. Hay veces que, tal y como sufrimos una lesión, ya queremos saber cuánto tiempo vamos a estar de baja, cuánto nos va a doler la recuperación, ¿no? ¿Qué se nos va a hacer? Bueno, mira, pues acércate al fisioterapeuta y que te valore, que te haga una valoración, y ahí ya podrás salir de todas esas dudas, ¿no? Claro, y también es lo que digo siempre, no todos los cuerpos tienen el mismo metabolismo, no todos los cuerpos reaccionan igual a una terapia, o sea, que cada cuerpo es un mundo. Entonces yo, si es la primera vez que te veo y me preguntas, no sé cuánto vas a tardar. Por ejemplo, si viene un paciente habitual y me dice, ¿cuánto me va a tardar esta recuperación? Pues sí te puedo estimar porque ya te conozco, te he tratado otras patologías, te he trabajado otras lesiones y sé cómo va tu cuerpo. Pero alguien que me viene de primera y a lo mejor o tiene diabetes, que tarda más en cicatrizar, o tiene otro tipo de enfermedades, pues te digo, ahora mismo, hasta que no te haga hoy el tratamiento y te vea en X día o en X semana, no te puedo decir cómo tu cuerpo responde al tratamiento. Entonces me pilla un poco los dedos, ni me quiero pillarme los dedos, sino te vas a recuperar pronto ni te vas a recuperar tarde, porque al final no lo sé. Así que no sé cómo tu cuerpo responde al tratamiento, no te puedo decir. Es verdad que con pacientes que yo ya he visto y lo he tratado anteriormente, sí le puedo estimar cuánto va a tardar ese paciente en mejorar. Lo importante, o cuántas sesiones más o menos estimo. Claro, lo importante estará de acuerdo, ¿no, Ana? No es recuperarse ni rápido ni lento, sino recuperarse bien. Exacto. No porque tengo pacientes que me hacen el burro y me dicen, además me vienen y me dicen, es que me he portado mal, lo he hecho mal. Y a lo mejor me duele un poquito más, o no estoy mejor esta vez porque he hecho esto. ¿Sabes? Que al final muchas veces también somos conscientes de que no nos recuperamos porque o hemos hecho las cosas mal o no hemos hecho lo que deberíamos. Por ejemplo, eso, mando mucho trabajo activo para casa, porque es verdad que la gente por el tiempo tal, pues intento mandar muy poquito, aunque sea algo de activación o algo de movilidad, para que me hagan en casa, y la gran mayoría no me hace nada. Entonces, bueno, el tejido necesita movilidad, necesita movimiento, no necesita estar todo el día ahí quieto. No me gusta, o sea, cuando hay una patología, y depende de qué patología, el tejido hay que moverlo, y el que esté todo el rato, me venga con un hombro y venga con el hombro apegado al brazo, eso al final va a retrasar mucho más el tratamiento en un futuro. Entonces hay patologías que hay que darle movimiento. Un tobillo no necesita reposo, necesita movimiento. O sea, al fin y al cabo muchas veces estamos como queremos protegernos, pero al final el cuerpo sabe, entonces te va a ir, lo que te, el cuerpo está todo en movimiento. Si tú le pones reposo, al final va a empeorar la recuperación a largo plazo. Esto me lleva a preguntarte, Ana, que se me ha ocurrido ahora porque te estaba escuchando, ¿no? Y hablamos muchas veces de los esguinces, que a lo mejor es una de las lesiones pues más comunes, ¿no? Todos nos hemos doblado un tobillo, todos nos hemos tenido ese cierto percance que bueno, no ha pasado a mayores, pero que tampoco hay que quitarle importancia, ¿no? A un esguince. Y hay quien, ya a lo mejor se ve cada vez menos, creo yo, ¿no? Pero si es verdad que antes, cada vez que había un esguince, había profesionales sanitarios que lo primero que hacían era escayolar, o sea, inmovilizar. Sí, eso es una aberración. La verdad es que cada vez se ve menos, ¿eh? Sí. Pero todavía los hay. Yo, me ha venido caso de que llevaban con el pie vendado una semana, y es cuando pones el vídeo en el suelo y dices, hostia, es que me quito el vendaje y es que no puedo andar. Yo, es que es normal. Yo, un tobillo que está todo el día en movimiento, lo inmovilizas una semana, es que ya hay una atrofia de todo, a nivel muscular, de todo. O sea, la inmovilización al final, cuando no es necesaria, no es necesaria. Claro. Y un esguince necesita, sobre todo si es un grado 1, necesita movimiento. No necesita esa inmovilización. Claro. Por ejemplo, cuando hay esguince de grado 2, yo lo que siempre hago un vendaje funcional para que evitar lo que es la inversión del tobillo, pero que vaya también apoyando y andando. Entonces, lo importante es una buena valoración y y saber pautar ese tratamiento. Yo, por ejemplo, con el guis de grado 2 lo trato, nada más tal, y luego solo hago su vendaje funcional para que no pueda hacer la inversión ni que se le vaya el pie, para que esté bien estable, pero que vaya caminando despacito y que vaya dando movida a ese pie. Bueno, pues esperemos, ¿no?, que este espacio haya servido para, bueno, pues romper esos mitos, esas falsas creencias, ¿no?, y también para, como decimos, ¿no?, seguir avanzando, ahondando en la pedagogía en este asunto de la fisioterapia. Para resolver cualquier duda, pues saben los oyentes que pueden enviar sus preguntas al 607-488-775 o, si necesitan una consulta, una valoración, como siempre, ¿no, Ana?, en la calle San Juan Bautista, frente al pasaje, ahí está Bankly, ¿no? Si me permite, ¿el número de teléfono para cita previa y demás? El 655-086-007. Bueno, pues ahí son las dos maneras de contactar con Avancli, también en Instagram, Avancli-Ubrique, y nosotros que ya si te emplazamos, Ana, a la próxima semana, el próximo jueves, que será 12 de diciembre y será el último programa del año, así que hasta entonces, Ana, muchas gracias como siempre. Muchas gracias a ti, Rubén.